seguimos en vivo en este programa especial, tal como lo definía la compañera Liliana Daunes, plurinacional e internacionalista y feminista, obviamente. Y transfeminista. Y transfeminista este 8 de marzo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también vamos a repasar algunos testimonios que nos llegarán desde otros países. Lo cierto es que veníamos repasando lo que sucedió en la provincia de Jujuy y en la provincia de Tucumán con relación a esta avanzada y organización, este patrón de conducta de los gobiernos organizados de manera tal que le dan vehículo libre ahí a los sectores antiderecho para avanzar contra justamente los derechos de las niñas en este caso y su derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo. Mencionábamos el caso de Tucumán y volvemos a Tucumán porque efectivamente allí nos enteramos que la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito mediante un comunicado tuvo que denunciar un despido disciplinatorio a una compañera de la campaña y trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Ya estamos en contacto con Fernanda Fernández, integrante de la campaña y trabajadora despedida también del Ministerio. Buenos días, Fernanda. Aquí Maru, Flavia y Giselle te saludamos desde FM La Tribu. Hola, ¿cómo andan a todas? Muy bien. Te escucho ahí medio mal, pero bueno. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito entonces para que nos recibas de manera un poco más clara. Dale. Vos nos decís si tenés alguna dificultad o no. Dale. Muy bien. En principio, Fernanda, queremos saber qué es lo que sucedió, por qué se dio este despido. Bueno, en realidad en la provincia o en el trabajo donde yo estoy dentro del Ministerio de Desarrollo Social, la persecución fue constante desde que, bueno, desde que entró, ¿no?, una nueva gestión a cargo de un secretario que es Francisco Chiqui Navarro, Yedlin y la gestión de Mansur. Y bueno, y está más relacionado a con quienes somos, ¿no?, militantes. Yo en este caso, al ser articulante de la campaña, por ahí la provincia al ser tan chica, me encontré como muy expuesta en el último año, ¿no?, con la entrada del proyecto, y bueno, y eso también tensa, ¿no?, el ambiente laboral. Más allá de que yo hace rato vengo haciendo declaraciones públicas en contra de la gestión de Mansur, bueno, porque no sé si ustedes saben, pero bueno, es el gobernador el que organiza acá las marchas antiderechos en la provincia y que, bueno, cuenta con una organización grande, ¿no? Ya si un gobernador da vía libre a la organización de todo, ¿no? De violar los derechos de las niñas, de no poder acceder a las files, de ser la única provincia que en 16 años no adhiera al programa de salud sexual y reproductiva. Denunciar, bueno, todas estas cosas, ¿no?, tiene su costo en términos de persecución política laboral, como en mi caso. Y se ha terminado de efectivizar, bueno, con lo que ha pasado con el caso de Lucía. Yo soy tercerizada, tengo un contrato súper flexible, pero que se renovaba continuamente mediante evaluaciones técnicas. Yo todas mis evaluaciones, este sería como mi quinto contrato, todas mis evaluaciones las había pasado favorablemente, pero de repente, en esta última, que se vencía el 28 de febrero, de repente ya no correspondía más con el perfil técnico. Y el martes, mediante un mensaje con mi jefa, me dijeron, bueno, ya no podemos hacer más, pero nunca me dieron ninguna fundamentación de por qué me despedían, nunca me llegó nada. O sea, era un despido encubierto, en realidad, más que nada. Estamos hablando de una estrategia de flexibilización laboral, primero, que se acompaña la persecución de las causas que están llevando adelante. Sí. ¿Cómo, sí, sí. ¿En qué contexto se da en la provincia? Nosotras desde acá podemos saber y veníamos recorriendo también la problemática de las niñas no madres, de alguna manera, que se hace consigna hoy 8M, pero sí. ¿Cómo es el trabajo de campo de todos los días que haces con la campaña ahí en Tucumán? Bueno, lo que pasa es que esta provincia es bastante difícil y nosotras tenemos como muchísima actividad. O sea, es una provincia que realmente en términos de salud sexual y reproductiva está muy atrasada. Entonces, acá la campaña, en realidad en el norte, tenemos, bueno, mucho peso, ¿no? O sea, más que nada desde la entrada del proyecto, la provincia ha cambiado, digamos. Hay también un salto y un saldo organizativo, ¿no?, que no solamente es cualitativo, sino cuantitativo. Las jóvenes en esta provincia se han organizado, han surgido muchas redes en el último tiempo, también profesionales, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, médicos que por ahí todavía no sabían qué posición tomar. Todo esto lo ha nucleado la campaña de la provincia. Y bueno, y con el último caso que ha sido, o sea, si bien la provincia ya venía conociendo el caso de Lucía, ha explotado en los medios nacionales, con los principales centros del país, no en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Creo que la última semana, del 25 al 28, cuando justo se ha efectivizado la ILE. Entonces, bueno, la provincia, digamos, se encontraba totalmente convulsionada. Bueno, y bajo este contexto, digo, varios hemos sufrido represalias, ¿no? En mi caso pasa por mi pertenencia militante a la campaña y por la responsabilidad, porque también, bueno, hemos sido nosotras las que hemos sacado las imágenes, ¿no? De Mansur torturador, Sala responsable, las denuncias a Biglioco. El año pasado yo ya había presentado una denuncia contra Mansur si me pasaba algo, porque estaba recibiendo amenazas. Y bueno, la última que hemos presentado en Comodoro Py con Epi Gómez Alcorta, el miércoles a las 9 de la mañana, hicimos la conferencia a las 11. Y bueno, imagínate lo que se genera como clima, ¿no?, político. Totalmente. Absolutamente, justamente en función de ese clima político, de ese clima social, pensaba un gobernador que es el que organiza las marchas de los antiderechos, este caso de Lucía particularmente en Tucumán, que ya tiene resonancia también internacional. Sí. ¿Cómo está el clima social en Tucumán? Porque también lo que circula es mucha desinformación o manipulación de esta información producto de este accionar que tienen los sectores antiderechos organizados también con los sectores de gobierno. Y bueno, es que vos imagínate que acá los medios hegemónicos responden a la gestión. Entonces no es que tenés tampoco un canal informativo abierto, digamos. Nosotras mucho dependemos de la prensa alternativa, dependemos, bueno, de esto, ¿no? También de las oportunidades que nos dan ustedes de poder comunicar qué es lo que sucede en la provincia por fuera de los medios de la provincia, bueno, que no son hegemónicos, digamos. Es como muy difícil poder contar lo que sucede acá adentro, porque también, bueno, se nos hace un bloqueo, ¿no? Un bloqueo mediático. La legislatura que larga resoluciones nefastas, ¿no? Como esta que quería inventar una ley que en la provincia no se puedan realizar ILE, es un lobby antiderecho. Básicamente es la puerta giratoria por la que entran y hacen lo que quieren. O sea, la gente, si bien acá adentro nuestro microclima, más que nada militante, está en constante, en alerta y organización, también, bueno, el común de la gente por ahí sufre mucha desinformación. Canal 10, Canal 8, que son nuestros canales, muchas veces cubren nuestras marchas, pero después de eso sale todo recortado, sale muy lavado. Entonces, bueno, es una provincia muy difícil, ¿no? Y que maneja un nivel de impunidad impresionante, ¿no? Donde por ahí la democracia ahí queda un poco olvidada. Fernanda, la última, antes de despedirnos, preguntarte si también entendés que hay un patrón de conducta que ya se viene marcando en los diferentes gobiernos y que hoy lo vemos de alguna manera a escala nacional con este convenio que firmó la ministra Carolina Stanley con los sectores antiderechos para darle entidad a una red nacional de embarazos vulnerables. Sí, totalmente. Yo creo que no solamente algo que sucede en nuestro país, sino que es una avanzada latinoamericana. Nosotros ya desde la campaña lo veníamos viendo a nivel internacional, regional y sobre todo, bueno, por todo lo que está sucediendo, ¿no? Argentina también ha sido la punta de lanza de mucha movilización, está siendo tomada como ejemplo. Entonces me parece que es un país al que directamente las políticas públicas van a querer disciplinar. Entonces van a buscar hacerlo, ¿no? Y también, bueno, van a ir, yo creo que están yendo por todo, ¿no? Digamos, el norte es difícil, pero sí, viendo este 0800, si es a lo que te referís, tiene un carácter, digamos, disciplinatorio, tiene un carácter de poder ver si hay un gobierno que le pueda hacer frente a lo que está generando el movimiento feminista y de mujeres en la Argentina, a lo que ha causado, digamos, la campaña nacional por el derecho al aborto, porque si uno escucha a las compañeras que viven en la región, en Latinoamérica, están tomando de ejemplo a Argentina. Entonces, no es casual que se empiecen a tomar medidas, que empiecen a cercenar derechos y a atrasar todo lo que hemos conquistado. Te dije que era la última antes de despedirnos, pero la verdad es que quisiera consultarte cómo viene este 8M en Tucumán. Candente. Vamos a hacerle justicia al calor que nos invoca en el norte. La verdad que hoy estaba hablando justamente con una compañera, recién le decía que se está cayendo el cielo, está lloviendo, pero no importa, con lluvia y todo, vamos a salir desde el Ciprosa, que bueno, fue la entidad, ¿no?, que es responsable de lo que le ha sucedido a Lucía. Y en realidad Lucía, más que nada, no es un caso emblemático en nuestra provincia, sino más bien es un caso que se podría hacer visible de todas las niñas que son sometidas y forzadas a maternar, ¿no? Entre medio tortura dentro del sistema de salud, estando presas dentro del sistema de salud con su familia, que muestra también un sesgo de clase, ¿no? Porque es una familia con muy poco acceso a todo. Pero bueno, vamos a salir de ahí. En Tucumán nos estamos preparando. Va a ser una marcha que va a encabezar con una bandera que demuestre lo que decías al comienzo, ¿no? Este carácter plurinacional, este carácter internacionalista, generacional y sobre todo transfeminista. Porque bueno, en esta provincia también, ¿no? Le damos batalla a todos los que quieran cerrar nuestro movimiento. Pero bueno, organizadas, atentas, vamos a estar con actividades desde la mañana, o sea, hoy se hizo un par de actividades a la mañana, pero vamos a seguir a las 3 de la tarde y a las 6 vamos a lanzar la marcha. Así que bueno, esperando ansiosas toda nuestra mística, todo nuestro glitter y toda nuestra música y todas nuestras consignas, obviamente, de lucha. Intensa jornada entonces para el día de hoy. Te mandamos un abrazo bien fuerte, Fernanda, y esperamos que las novedades en tu caso particular también sean favorables. Bueno, las agradezco muchísimo, ¿no? Les mando un abrazo enorme. Un abrazo grande para vos. Hablábamos con Fernanda Fernández, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la provincia de Tucumán, quien trabaja además en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y fue despedida de manera persecutoria por parte del gobierno.